La voz no se requisa. Multiplicando las palabras. Multiplicando las palabras. Difundiendo las luchas. Difundiendo las luchas. Escuchar las voces de FM La Caterva. Escuchar las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escucha medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Buenas tardes, Erika. Soy una computadora. ¿Quieres que te cante una canción? Sí, quiero. Se llama... Estoy muy bien, me sacudo muy bien, hablo muy bien, discuto muy bien, me enojo muy bien, duermo muy bien, amo muy bien, me caigo muy bien. Positiva, todo muy bien. Es para Mirko. Fuerte el aplauso. Sin duda, el rey de las redes sociales hoy en día es Mirko. Mira, Marley. Mira, Mirko. No puede más, chicos. El más chiquito no tiene un Martín Fierro en la historia, debe ser. No, yo quiero ir a darle un beso a ese bebé hermoso, por Dios. Sergio, en esta camioneta entonces Rodrigo Aguillor, que está siendo trasladado directamente a una dependencia de la Policía Federal. Reiteramos, la Policía Federal de esta manera se lo lleva detenido a Rodrigo Aguillor, este joven de 24 años de un country de la zona de Ezeiza, arrestado de esta manera, será trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales que está en Madariaga y General Paz, y después seguramente su destino final será la Alcaidía de La Plata. Recordemos que la justicia ordenó su detención en las últimas horas de esta madrugada por aquella causa originada en el mes de noviembre, a mediados de noviembre, aquella causa que tuvo como víctima a una joven que, recordemos, lo denunció por un abuso sexual y privación de la libertad en un departamento de la zona de San Telmo, en la avenida Independencia. Pero lo cierto es que finalmente en su momento fue detenido, pero por otra causa, por un hostigamiento. Había tenido un incidente con una fiscal en plena declaración y finalmente quedó detenido. Pero esta detención tiene que ver con aquella causa original por la cual lo conocimos a este joven, por ese abuso en la avenida Independencia, en ese departamento que tuvo, reiteramos, como víctima a una joven que lo denunció, y ahora sí se concreta su detención formal y el traslado a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal y después finalmente a la Alcaldía de La Plata. Los hijos querían cambiar algo de la nota y a mí me parece muy bien, yo no estoy enojado, los chicos, yo les dije, no, son dos pibes muy dulces que quieren cuidar al papá. ¿De qué edades? 21, 22, dos chicos músicos que lo cuidan, grandes. ¿Tú, quién buscó a quién? ¿Él a vos o tu producción a él? ¿O vos a él? No, a ver cómo fue, yo lo conozco de la época de Canal 7 y... Me parece que él, sí, él eligió, y yo también elegí, yo la peleé, pero es verdad, el último que decide es el entrevistado. Y él dijo que quería aclarar algunas cosas. Cuando yo llegué, estaba muy angustiado, muy angustiado. ¿Vos fuiste a la casa de él? A la casa Nordelta. ¿Y cómo estaba? ¿La viste mujer? No apareció la mujer. ¿Y dónde fue eso? ¿En una oficina, en un cuarto? No, en la casa de él, en la cocina. ¿En la cocina? Él dijo acá, en la cocina. ¿Y los chicos estaban? Al lado. ¿Ah, todo el tiempo estuvieron durante la nota? Al lado de mí, al lado y mirándolo a él. Y participaron de alguna manera. ¿Participaron en qué? ¿Se metían en la nota? Cuidándolo al papá. ¿Induciéndolo también? Yo te diría que cuidando un método que no lo perjudicara al papá. Que dijera... ¿Es verdad que cuando terminó la nota los chicos querían borrar la nota? Sí, no quería contar eso yo. Pero no era de mala fe, ¿eh? No era de mala fe. Los chicos cuidaron algunas cosas que le pareció que no lo favorecía al padre y yo dije de ninguna manera. Yo le iba a contar. Después de haber vivido esto cuando eras tan chiquita, ¿no le creíste a Calu, Anita y Nati cuando denunciaron? La respuesta es no. Le creí al denunciado. Porque lo quería mucho, porque había sido un gran compañero y se había portado de maravilla con mi familia. Pensé que las chicas estaban confundidas con todo esto del feminismo, cuyo objetivo no llegaba a entender muy bien y hasta me parecía un tanto agresivo. Me daba mucha pena el denunciado porque en mi cabeza él estaba viviendo una injusticia. ¿Y saben por qué tampoco creí? Porque yo hasta ese momento había naturalizado todas las situaciones de abuso de poder que había vivido viniendo de los hombres. Entre ellas, las de este director. Había naturalizado hasta el miedo e incomodidad que sentí en ese momento. Nunca le conté esta situación a mis padres, porque tenía miedo de quedarme en un quilombo fatal y perder mi trabajo. Naturalicé el abuso de poder de un adulto hacia una menor en un ámbito laboral. Naturalicé el acoso y el maltrato. Pero hoy, después de lo que pasó el martes, si este director estuviera vivo, lo denunciaría. Y junto a actrices argentinas, eso es lo que queremos. Que te animes, siendo mujer, hombre, cualquier sexo, que te animes a contar, que no naturalices ninguna situación de maltrato, que te saques la mierda de adentro y que le hagas un favor a futuras posibles víctimas. Eso es lo que hizo Telma el martes. Cobró valor y transformó el dolor en un cambio para siempre. Estoy segura de que la denuncia de ayer va a ayudar a que muchas otras mujeres puedan también pedir ayuda, denunciar. Como gobierno, nuestra responsabilidad es que haya cada vez más espacios especializados, profesionales, para que las mujeres puedan acercarse. Las mujeres, y sobre todo las que tenemos una responsabilidad pública, vamos a estar para acompañarlas. Bueno, estamos en un nuevo sábado en este mundo que nos ha regalado la vida y estoy acá en presencia de Lara Belén de Luca. ¡Ay, hola! ¡Qué nombre completo! Obvio. Le decimos Lali acá entre conocides. ¿Verdad? Sí. Y amigues. Y amigues. Y también tenemos en la operación técnica a Pablo González, que nos viene. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Último programa del año. Última, me lo sacaste de la punta de la lengua, Pablo. Tenías ganas de tirar la noticia. Mil disculpas. Bueno, estamos esperando a Anita, que la vamos a buchonear un poco, que está llegando tarde. Pero bueno, la esperamos con los brazos abiertos, como siempre. Y estábamos escuchando algunas de las cosas que pasaron en la semana. Sin duda, todos y todas sabemos que lo más importante fue la denuncia de Telma, que es como que destapó una especie de olla a presión en los medios que no estaban sabiendo que las chicas somos abusadas en el mundo. Se acaban de enterar por todos lados. Parece que la gente acaba de descubrir que este es un mundo machista donde los hombres abusan cotidianamente de las mujeres, las violan, las violentan y bueno, lo cual es horroroso, pero por otro lado también motiva a que muchas mujeres empiecen a ver, muchas mujeres que tienen una mala imagen del feminismo, de no sé, de todo este movimiento que viene hace un montón de tiempo, se animen a cuestionarse situaciones que vivieron, se animen a contar, se animen a denunciar, se animen a tomar una nueva postura en relación a esto. Bueno, igual primero queríamos arrancar con una noticia así como más de color, que es que tenemos un nuevo ganador de los premios de los Martín Fierro Digital, que es Mirko. ¿Vos sabés quién es Mirko? Sí, es el hijo de Marley, ¿o no? Exactamente. Lo que no sabía de Mirko es que él tenía un programa de radio. No, tiene una cuenta. Y por eso ganó un Martín Fierro. Por eso ganó un Martín Fierro, sí. Ah, ok. Muy bueno. APTRA. No sé si conoces, es la Asociación de los Periodistas. Sí, sí. Bueno, Mirko ha ganado del Martín Fierro de Digital. No sabía que dentro del Martín Fierro Digital estaban las redes sociales. Bueno, está todo lo que sea... Claro, sí, todo soporte digital. O sea, vos tenés un Instagram, hoy en día podés ganar un Martín Fierro. Eso es un montón de data buena. Postúlese, sí, sí, señora. Sí, sí. Es una nueva plataforma. Lo que pasa es que, de nuevo, se está frivolizando. O sea, un nuevo medio que sirve para un montón de cosas positivas dentro del periodismo, de hecho. Y, bueno... Sucedió esto. Una buena noticia, igual de la semana, es que a Rodrigo Eguillor lo han detenido finalmente y ha pedido excarcelación. Se la negaron. Así que, de nuevo, una gran victoria por parte del feminismo. Que hemos estado también hablando la semana pasada porque se ha banalizado mucho el asunto de los abusos que ha cometido este engendro del demonio. Y no, engendro del demonio no, hijo sano del patriarcado, digamos, porque si no siempre es como que se demoniza la figura del violentador y la verdad es que está por todas partes. Bueno, por supuesto, hablar de lo que pasó en la semana a raíz de la denuncia de Telma, como veníamos adelantando antes, ¿no? Y este señor D'Artés ha tenido lugar también para dar su versión de los hechos, no sé si lo viste. Sí, a mí lo que me pareció interesante lo que le sucedió a D'Artés fue que algo que lo podía ayudar, llegar a ayudar, lo terminó hundiendo más. No solo por cómo él habla y las cosas que dice y cómo utiliza el discurso de Telma cambiándolo a su favor y a lo que él le sirve, sino que porque hay mucha gente que salió a desmentir muchas de las cosas que él dijo, como por ejemplo uno de los productores de Patito Feo, que dijo que es mentira, que ellos no viajaron juntos porque él viajaba en business y el resto viajaba en turista. Y cómo deja al descubierto cuando el discurso se rompe y cuando el pacto entre hombres también se rompe, ¿no? Cuando él necesita decir algo y los hombres que están alrededor no se suman ni se quieren... Tal vez, desconfiando un poco de ellos, tampoco quieren tener la pelota caliente y lo dejan solo. Pero claro. Me parece interesante un poco cómo él quedó al descubierto él mismo. Sí, partiendo de la base de que este señor, Mauro Viale... Ah, sí. La entrevista al violador le da su lugar, o sea, en ningún momento él se para en un lugar de crítico, de ningún lugar, como trata de ser el periodista objetivo, uh-huh, ese que los medios hegemónicos presentan como no, él está haciendo su trabajo, no le está poniendo subjetividad, no le está poniendo ningún tipo de ideología a esto, pero macho, poner a un violador a decir su versión de los hechos es pararte en un lugar, realmente. Y recordemos que la semana pasada había entrevistado a Rodrigo Aguillor, quien ahora está preso. O sea, no tiene condena, pero está igual detenido. Y en la misma postura, digamos, como, bueno, pero vos, ¿qué? ¿Cuál es tu versión? Etcétera. Y poniendo una placa de violencia de género y arriba una de ayuda al suicida, validando lo que él estaba diciendo, que la chica se quería suicidar. O sea, la verdad, detestable. Y bueno, estábamos escuchando en un audio igual recién a Moria entrevistando a Mauro después de la entrevista. Y... después, bueno, odio cuando se genera esta cosa de mensajes con gestos porque me pierdo. Se lo tengo que decir a los oyentes porque si no... no, bueno, en ese tono como muy de, ay, bueno, contame, ¿qué más pasó ahí? ¿Qué, como de nuevo banalizando todo? Sí, y también me parece que qué más pasó, me parece que hay como una mala manera de encarar también cuando no se hace cargo que hay alguien que está como en inferioridad de condiciones, que, uh-huh, es la denunciante. La que denuncia siempre está 10 pasos atrás del denunciado. Entonces, la excusa de ellos para este tipo de entrevistas es como la libre expresión y poder refutar una denuncia que alguien te hace, cuando en realidad la mujer que denuncia está muchísimo más expuesta, mucho más vulnerable y con las cuestiones mucho más en contra. Entonces, no es poner las cosas en igualdad de condiciones. Es ir exponiendo a una denunciante a una situación de bastante vulnerabilidad, de todas maneras, me parece. Y no, cuando sucede esto de un canal, digo, también hablando un poco del canal, un canal que tiene... que una defensoría bastante férrea al sistema como está, sin querer cambiarlo. Los programas, los conductores que tienen son bastante más característicos que el resto. Es un mensaje bastante claro, aunque quieran lavarse las manos, ¿no? Sí, igual, de nuevo, poner a un violador, a una persona que está acusada de violación, a dar su versión de los hechos, si querés, hoy en día, la verdad es que es nefasto. En el pasado también, pero por supuesto como que la conciencia social fue cambiando, o sea, a las feministas siempre nos pareció, la verdad que es algo que retrocede, pero darle ese lugar a un violador es como cargarlo de subjetividad, como de que trate de empatizar. El otro día vi una nota que le hacían a una psicóloga, la verdad es que no me acuerdo el nombre, analizando el discurso de él, como tenía un montón de cosas muy ¿Cuál era de Arullo o de Artés? No, de Artés, perdón. Por ejemplo, él decía, no, si esto es verdad, yo ya estoy muerto. Y en la misma frase decía, yo ahora ya estoy muerto. Es como todo el tiempo, no solamente en el plano de lo explícito, sino también de entre líneas, todo el tiempo aceptando el hecho, digamos. Sí, sí, cuando él toma el discurso de Telma y lo da vuelta a su favor, pero dice las mismas cosas que dijo Telma uh-huh. cuando lo denunció, está haciéndose cargo del hecho. Uh-huh. Sí, y bueno, Mauro también diciendo que no, que estaba muy angustiado cuando llegué a la casa, la verdad estaba muy angustiado, y vas a estar más angustiado todavía, papi, ¿qué querés que te diga? Por toda la angustia que sintió Telma y bueno, todas las mujeres. Sí, también me parece igual importante remarcar que Telma no es la que saca una banda, es una chica que hizo una denuncia y que tuvo mucho valor, pero hubo mujeres antes que lo hicieron y con mayor gravedad. Y que no se las escuchó. Entonces, sí. Que no pensar solamente el acto heroico en una sola persona, sino en un movimiento que acompaña sí. eso. Porque uh-huh. que no se haya escuchado a Anita y se le haya escuchado a Telma, tiene que ver como cómo se planteó desde un movimiento colectivo esta denuncia. Sí. Sí, justamente escuchábamos también a Eva Dominici que estaba diciendo, no, bueno, está bien, no le creía a Calu, no le creía a Anita, o sea, pero fue porque... porque no sé qué excusa puso, como que fue como no me di cuenta de lo grave que era. Y yo no, realmente no creo que haya sido porque no se dio cuenta de lo grave que era, sino porque había una cuestión hegemónica que a ella le impedía ver que se estaba ejerciendo una violencia contra compañeras. Telma había sido compañera de ella y yo no sé si han compartido con... No importa, o sea, compañeras de género, digamos, en la opresión. Y prefirió quedarse del lado de la persona opresora y hoy tiene que salir a pedir disculpa. Lo siento tanto por ella porque también se dio cuenta que, o sea, habiendo vivido un abuso ella misma en su momento, no supo plantarse del lado de la abusada. Es también una situación fuerte, digamos, saber que una abusada no apoya a otra abusada. Sí, pero también me parece que porque para eso las mujeres primero tenían que hacerse cargo que fueron abusadas, digamos. También dejar de desnaturalizar sí. el machismo es dejar de desnaturalizar esas situaciones violentas uh-huh. que antes una no le ponía la palabra abuso, le ponía otras palabras. Entonces me parece que tiene que ver como, bueno, ponernos en el lugar de que eso no sucedió y seguir, digamos. Claro, ni siquiera se planteaba como abuso antes, ni siquiera se cuestionaba. Era como, bueno, es parte de estar acá... bueno, como estamos hablando de actrices, justamente pensémoslo en cualquier ámbito, pero es parte de ser actriz tener que sacarte la remera y que te vea las tetas la directora sola uh-huh. en un camarín. Hoy en día es como, por suerte... Y sí, en las clases de teatro también pienso los compañeros sí. que en pos de sí. experimentar algo nuevo sí. te chapan o te manosean sin permiso, sin consentimiento... me parece que tiene un poco que ver con eso también. Bueno, yo recuerdo cuando cursaba cine, en la facultad de cine, había un profesor de visión, Kanji, que abusaba de las chicas, digamos, como que las intimidaba en clase. Creo que, no sé si sigue siendo profesor, pero a mí me contaron cuando yo terminé la facultad, digamos, y como no lo podía creer, o sea... Él en su posición de profesor, encima de alumnas de primer año, diciéndole cosas a las chicas, como que si eso fuera tener una clase de cine, ¿entendés? Como tener una clase de cine implica que hay un profesor que te está diciendo, ¿por qué no te sacas la remera? ¿Por qué no te das un beso con tu compañera? Es, a ese nivel, digamos. Y no es el único, o sea, se me ocurren un montón más y un montón de casos que vi y que viví y que en su momento no supe cómo... No tenía las herramientas y por supuesto mis compañeras tampoco tenían las herramientas para decir no, me parece que esto está fuera de lugar. Y eso, no sé, hay un montón de cosas que se ponen en juego cuando hay un lugar de poder, especialmente no solamente ser hombre, sino también ser director y una actriz que recién está empezando. No solo ser hombre, sino estar enfrente a una persona menor de edad. No solo ser hombre, sino estar enfrente a... O sea, son un montón de cosas que se van poniendo en juego y está bueno empezar a desnaturalizarlo y creo que es lo que está sucediendo. Bueno, acaba de llegar al estudio la bandera de ceremonia. Anita Huertari. Estábamos hablando un poco de el tema de la semana, que es la denuncia de parte de actrices argentinas y bueno, de Thelma. Sí. Y bueno, de todo ha pasado esta semana y ahora vamos a ir a escuchar una canción. Bueno, buenas noches a todos. Quiero decir que estoy innovando, que estoy llegando tarde como conductora a un programa. Eso no pasa seguido, ¿eh? Eso es nuevo en la radiofonía. Bueno. Y pedir disculpas, entre otras cosas. Bueno. ¿Te acordás que habíamos dicho que disculpas no? El programa de catolicismo. Y que era agradecimiento. Gracias, Virginia. De nada. Gracias, Lali. Gracias, Pablo. Bueno, vamos a escuchar una canción de Pascuala y la Vaca que se llama Canción de Noche. Y mientras tanto, les mandamos un saludo a la gente que nos está escuchando. Hoy casi no encuentro donde alojar y tengo frío, vamos, donde apoyarme. Hoy casi no encuentro donde alojar y tengo frío. Hoy casi no encuentro donde alojar y tengo frío, dame, donde apoyarme. Hoy casi no encuentro donde alojar y tengo frío. Thank you. somos contigo el reino. La la la. Hazme la estación sin final. Hoy me gira el hombrecito la llave. Y somos contigo el reino. Si falta uno, no nos vamos. Y hazme la estación sin final. Donde gira el hombre, cito la llave. Y somos contigo el rey. Persona, porque como ustedes saben, de vez en cuando traemos un manual de antiayuda Y ¿para le qué? Resolvemos la vida a la gente acá. Exactamente. Somos gente que sabe mucho de equivocarse. Mucho. Entonces, mucho de vivir en conflicto y en contradicción. En esta oportunidad vamos a traer una situación de alguien que no está pudiendo vivir su vida cotidiana en paz debido a esto. Y le vamos a ofrecer una buena opción para que resuelva su problema, una opción mala, que sería como hacer lo primero que se te viene a la mente, lo primero que tenés ganas de hacer. Hacer daño. Hacer daño, hacer daño. Decilo, boluda, ya fue. Deshacerlo, hacer daño y hacerte daño. Y opuesto, digamos, a la buena, que sería como construirte, como deconstruirte como una persona de bien en tu mundo de... Sí, es una opción así racional, constructiva, uh-huh. Un poco más pensante. La segunda opción es esta que decíamos, a largo plazo, a mediano y largo plazo. Sí. Por eso, por ahí puede llegar a doler, puede llegar a costar. Casi nunca queremos tomar ese camino. Por eso está la opción mala, que es la cortita, la que le haces daño a alguien, te haces daño vos misma. Descargas. Disfrutás un ratito. Y sufrí. Y después te quiero matar. Y sufrí años, claramente. Y la tercera, esa es la opción. La superadora, que está como más allá de todo lo que está bien y que está mal. Y es algo que injuzgable. Va, totalmente sí, injuzgable. Totalmente. Nadie puede decir nada al respecto. No tiene nada que ver con te salvás. Ninguna moral. Y entonces, ¿quieres contarnos, Anita? ¿Querés que te cuente la situación que tenemos? Bueno. Esto es una situación de angustia laboral, si se lo puede decir de alguna manera. Y el título es el siguiente. Tengo una compañera de trabajo mala leche, dice. Y esto continúa así. Esta compañera se pasa todo el día hablando mal de las otras personas que trabajan con nosotras. Se lamenta cuando los demás consiguen buenos logros. Sufre, digamos, cuando a la gente le va bien, esta persona sufre. Medio lo que se diría envidiosa. Sí, lo que se diría envidiosa, sí. Y todo el tiempo está buscando complicidad en mí para cagarle la vida a los demás o simplemente destilar veneno. En ocasiones me ha pedido que contraríe la opinión de alguien que escribe en el grupo por privado. Esto es como un ejemplo de lo que sería la complicidad que pide. Y la verdad es que no la soporto más, pero la conozco hace un tiempo y me da pena mandarla a la mierda. ¿Qué puedo hacer? A mí me gusta porque nos pregunta. Mandarla a la mierda. Sí, básicamente. Pero bueno, le da pena. No, y aparte también tenés que estar compartiendo el espacio laboral. Laboral. ¿Qué? Yankee. Y bueno, se complica el día a día con una persona a la que le mandás a la mierda. El día laboral. El día a día. Bueno. Nos despedimos con todo. Bueno. Se complica el día a día, decías. Sí. Entonces, no sé, igual capaz que me esté adelantando alguna de las sugerencias, no. Pero... Bueno, no podemos seguir comentando, ¿qué querías decir? No, eso, que se complica un poco si mandas a la te dejo, ¿sabes? Sí, no, es complicado. Generar un clima raro de trabajo ahí, tensión. Sí. Bueno, puede pasar. Pero... Sí, hay que ver cómo se lo toma la otra persona también, porque por lo que cuenta es también una cuestión de una persona que tiene como bastante mala leche y entonces no es que va a tener una convivencia buena. Claro, con te alguien. La va a hacer difícil, sí. Decís vos. Uh-huh. Sí, aparentemente también tiene como esto de que es muy avasallante, ¿no? Porque todo el tiempo pidiendo ahí, dale, seamos males. Juntes. Claro, sí. Entonces es complicado zafarle. Bueno, yo pensé tres opciones para esto, las cuales ustedes pueden intervenir y proponer otras cosas. La primera de ellas sería esta, que es un poco más racional, más pensante, constructiva, que se trata de... Esta es la que te va a hacer bien. Se trata en realidad de hablar un poco con esta persona, que es algo que... se te puede ocurrir hacer sin mandarla a la mierda, va a ser difícil, pero tenés que tratar de conversar y decir, bueno, mirá, me está pasando esto con vos, yo preferiría no tener problemas con las otras compañeras y siento que vos a veces exigís ciertas cosas, y en algún punto alejarte y decirle, mira, yo lo que quiero es que mantengamos una relación puramente laboral. Que no me escribas más por privado para pedirme cosas, que no. Entonces esta sería como la opción más constructiva. Hay que ver si funciona el hecho de pedirle algo y que no se lo tome como que la estás mandando a la mierda en algún punto, ¿no? Sí, en realidad a mí me parece que... Porque la mandás a la mierda, pero un poco solapado, intentando tener una conversación racional, digamos. Es que me parece que lo que le gusta a esta persona es medio irracional en cierto sentido, como de estar generando todo el tiempo conflicto. Pero puede ser también que esté tratando de generar conflicto con otras personas. No sé si... O sea, creo que puede funcionar en el sentido de que capaz quiere siempre salirse del conflicto y bueno, está, va a empezar a ser conventito con otras personas. Sí, yo creo que en algún punto, capaz que si nadie se lo dice, no se da cuenta, porque por ahí sea algo muy propio de su persona que lo acarrea de hace mucho y no puede lidiar con eso, le sale. ¿Entendés? Por ahí, digo, si alguien le dice, mirá, me parece que te está pasando esto, estás haciendo esto todo el tiempo, quizás alguien le dijo como, bueno, y ahí se despertó y se da cuenta que es un poco feo y hasta quizás le da un poquito de vergüenza, digamos, o reacciona para el orto. Bueno, sí, hay que ver qué pasa. Puede funcionar, es una... Igual yo creo que siempre hay que ir a la opción superadora. Bueno, eso es lo que pensamos, todo les parece. Bueno, la segunda opción sería, yo pensé como en alguna situación así cotidiana de las que esta persona exige un poco de complicidad, quizás exponerla, ¿no? Hacerla como quedar en evidencia frente a, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp, ¿no? Cuando te escribe por privado y te dice, mirá, decile a tal que esta cosa no, como viste que decía, en un momento decía, el ejemplo era, me pidió varias veces que contraríe la opinión de algunas personas del grupo por privado. O sea, la rosqueaba por privado. Claro, sí. Entonces, yo pensaba que lo que se puede hacer es hacer que te confundís. Y en lugar de escribirle por privado, le decís, ponele que se llame, bueno, Menganita, ¿no? Y le decís, mira, Menganita, en el grupo de WhatsApp, ¿no? Te confundiste. Y en lugar de escribirle al privado, le escribí en el grupo de WhatsApp. Mira, Menganita, me parece que esto de pedirme que le haga la contra a tal por privado no va. Me gusta. ¿Te gusta la opción? Me gusta mucho esa opción. Sí. Después yo pensaba alguna manera de hacerla pisar el palito. En el cotidiano también, pero bueno, se me ocurrió un poco esta opción de exponerla y la cagá fuerte. Claro, hacerle como una cama. Sí, sí. Sí, algo bien. Feo. O dejás abierto la compu y con tu WhatsApp y uy, se me escapó de la ventana, aparece ahí la conversación. Sí, claro. El tema es que es una persona como medio intrincada, entonces como que por ahí la buena no sabes qué repercusión puede tener. Y aparte las cosas en el ámbito laboral siempre son complejas por eso, porque es como que estás tratando con gente que no tratarías en la vida, en tu vida por afuera del trabajo. Y que tenés que tratar todos los días. Igual, sí, tenés que generar un buen vínculo y eso, porque también, justamente porque no tratarías con esa persona por afuera y te chupa un ovario, tener un vínculo con esa persona, igual tenés que tener ese vínculo. Entonces las resoluciones también son complejas porque con un amigo o una amiga tenés una resolución y bueno, sabés más o menos cómo, porque tenés una lista como de códigos que comparten y bueno, más o menos sabés cómo va a reaccionar. Esta persona dice que la conoce hace un par de años y que justamente es eso lo que un poco le impide. Quizás le tomó un poquito de cariño. Por afuera, pero adentro del trabajo. La conoce adentro del trabajo, no, y aparentemente tienen como un vínculo más que le habla por que se extiende de la jornada laboral. Laboral. Perdón. Laboral. Bueno. Y bueno, y ahora la superó. Tenemos una respuesta superadora. Esta respuesta Es jugada, pero no tanto. Y creo que y puede hacerte bien a vos misma, persona que nos ha enviado la situación y que nos estás escuchando. Bueno, y puede hacerle muy bien a tu amiga, porque va a haber una transformación de raíz de esa persona. Me encanta Paula abrazando a Nube. No hay manera de que se vaya de la consola de operación, así que es preventivo. Nube es la mascota de la radio para la gente que no tiene telepatía y no sabe de lo que estamos hablando. Ah, pensé que teníamos transmisión en vivo. No, bueno. Bueno, decía entonces que esto va a generar una transformación de raíz tanto en tu compañera como en vos. Porque lo que te voy a proponer... Ah, es tenés que hacerlo con tu compañera. Sí, yo creo que sí, pero solamente para flashearla un poco. Uh-huh. Yo lo que te voy a proponer es que averigües, investigues un poco sobre retiros espirituales y experimentales con ayahuasca, que hay varios. Hay que tener cuidado porque hay sectas extrañas también. y que la invites a tu amiga a participar de un retiro experimental espiritual. Y en ese retiro las dos van a volver bastante transformadas. Por supuesto que la compañera no sabe. No le vamos a decir. Para mí que no, hay que decirle, nos vamos a El Tigre, fin de semana. Recuerden que esta no hay que juzgar, o sea, está más allá de la moral. No, pero por supuesto. Así que no le decimos. Mira, yo no la voy a agregar, no le iba a decir, yo le iba a decir, iba a ser muy ingenua, le iba a decir, pero me parece que lo superador de la situación está en no decírselo. Sí. Porque si ofrece resistencia, se complica. Quizás sí. No se transforma y sea un mal viaje del orto que no vuelve más después. O disfrazarlo un poquito a la realidad. Es como, bueno, vamos a ir ahí, vamos a tener una experiencia mística. O le puedes decir, no, un fin de semana tranquilo, como para limpiar energías, sí. Transformar energías. Y cuando está ahí, ¡pum! Listo. Ayahuasca. El tema es que, bueno, si vos te vas con esa persona, por ahí no se te juega en contra, digamos. Ponerle una pepa en el té, ¿no? Tecito de tilo y pepa. Bueno, digo que no se te juega en contra, como de estar en un viaje de ayahuasca con una persona que te cae mal. No sé. La podés dejar ahí y salís corriendo. Dicho. Bueno, esa es absolutamente superadora y yo creo que es un poquito más juzgable igual. Bueno, al final, bueno. Siempre lo mismo, la gente haciendo excepciones, me molesta. Bueno, ahora me siento juzgada. No, está bien, no juzguemos más entonces. No, bueno, está bien, podés ir, quedarte ahí con ella o podés dejarla y le decís, voy a comprar puchos, ahora vuelvo y no volvés. Nunca, jamás. Bueno, igual sí, hay que pensar en las consecuencias personales de eso. Por eso digo, como... No, igual sí. La superadora no piensa en consecuencias. ¿De qué carajo estaba hablando? Bueno, pero instantánea. ¿Qué? Se puso moralista. ¡Sáquenle el vino! No diga que estamos cambiando, boluda. Nos acaban de suspender de la cátedra. Nos echaron, ¿no? Era listo. Por eso, o sea, se me decía que es nuestro último programa, ¿sí, no? Bueno, eso. Situaciones en el trabajo, cuando nos mandan, siempre son como re difíciles de resolver, porque en general la gente en el trabajo solamente está ahí tratando como de sobrevivir. Por más que estés trabajando de lo que te gusta, es como siempre re complejo tratar con gente y estar compartiendo ese ámbito laboral. Porque bueno, en las redes sociales, en todos los lugares, nos reaguantamos cuando nos dicen, nos reaguantamos tipo ver comentarios de gente que la flashea y que son fachos o no sé. Pero ahí tenés que estar conviviendo con esa persona que por ahí te dice y que la justicia tiene que decidir si darte ese es culpable o no. Yo no voy a juzgar. Me es como, ¡ay, bueno! Para mí también es ¿qué pasó? ¿Qué hizo ella para que la otra piense que le puede mandar mensajes pidiéndole eso? ¿No? ¿Un poco? Yo le hubiese hecho una captura de pantalla directamente y la hubiese subido al grupo. Pero, listo. Bueno, ahí tenés otra superadora. Una buena captura de pantalla resuelve todo. Y si no, no contestarlo más los WhatsApp. Y ya. Sí, esa es otra. Lo que pasa que ahí el problema es que la tenés... O un jajá, viste, como... Claro, sí, oh, más, un poquito más jajá. Sí, me parece como más... También, sí, por ahí puede ser también como medio... hacer como que si te lo dijo en joda, che, hagámosle la contra tal. Y en el grupo le decía, ay, qué buen chiste. Después en el grupo tipo, ay, no saben el chiste que me tiró tal. Dejarla expuesta es igual terminar en una que no sabes dónde. No, sí, bueno... Por eso dijimos que es la opción mala, porque es mala, mala, muy mala. Pero creo que con alguien así no hay opciones buenas igual. No, está querido. Sí, llevarlo a un retiro espiritual. No, esa es la superadora. Pero una buena sería esa, hablar. Hablar siempre es la solución. Más o menos. Estamos en un mundo de personas donde hablar siempre es la mejor opción. Hablando la gente se entiende. Sí. Obviamente que no siempre funciona, pero bueno... En esta utopía clasista, feminista en la que nosotras nos insertamos, la gente soluciona sus problemas hablando. Yo creo que si es tu compañera y no es tu amiga, te puedes hacer la gila todo lo que quieras. Sí. Y chao. Sí, desde ya. Pero bueno, hay que ver también... Jajaja siempre resuelve. Hay que ver también el tema de las jerarquías en el trabajo. No, estas son pares, pero para mí el problema acá es que ella le tomó cariño, ¿entendés? Como que no, le tomó cariño, no sé cómo, no sabemos cómo le va a tomarle otra, cariño. Y por eso la otra le escribe para pedirle que encontraría a otra gente. Claramente hay una relación de amor. Hay una relación de amor. Amor-odio, de amor-odio. Capaz que está enamorada. ¿Cuál de los dos? Y la que soporta todo. Que soporta. Sí, es verdad. Por eso está tan preocupada por resolver esto. Sí. Bueno, entonces pero la solución... De todos modos yo pensaba que... Es que se la chape. Sí, re. Esa es otra. Re. Pero yo decía que, bueno, igual hablando de esto de que hablando la gente se entiende, como que por ahí sucede que vos socializás, haces todas tus socializaciones en círculos, donde parece que eso no está mal, ¿no? Como que esto que venía haciendo toda la vida, nadie te dijo nunca que está mal, y de hecho es la práctica más común, y es natural, y está todo bien. Entonces por ahí está bueno que una persona que no sea de todos esos ámbitos donde vos socializaste antes, te diga, che, loca, eso no está bien, ¿entendés? Como por lo menos para ponerlo en evidencia después, lo puede tomar, lo puede dejar como... O por lo menos no me hagas participar de eso, ¿viste? Pero esa es otra propuesta muy superadora, la de chapar, ¿eh? Hay que ver el tema de la... Yo soy muy partidaria de eso, pero también siempre hay que ir viendo el tema como de las miraditas, como de hacer un tanteo. Claro, hay que empezar otro, como otra... Sí, otra no avanzar, sí. No seas loca. No, sí, por supuesto. Siempre con respeto. Y tanteando el terreno también, o sea, como viendo, tampoco vas a estar ahí en una situación que por ahí la otra persona no quiere y no preguntaste tampoco. Bueno, entonces... Tenemos esas tres opciones para ofrecerte, que fueron más de tres, fueron varias. Fueron bastante, sí. Fueron varias, yo creo que alguna de esas cosas te tiene que servir. Me parece que faltaron unos datos también de parte de la... De la preguntante. De la preguntante. Si es jefa, estamos ante un conflicto real. ¿Cómo lo resolvemos si es jefa? Ah, si es jefa, ahí hay otra complejidad del asunto. Sí. Ahí hay que callarse la boca, básicamente. Claro, proponer el viaje espiritual, pero que la otra persona no vuelva. Claro, el trabajo, decís. Bueno, eso sería venderla. Más que un trabajo espiritual, llevarla a un lugar y que no vuelva. No, pará. Se puso re turbio todo. ¿Qué no pasó acá? Eso. La persona denunciante de la situación. No vuelve a trabajar. No vuelve a trabajar. Bueno. Ahí va. De repente estamos en Misery. que cambie de trabajo sería. Qué idílico. Eso sería una buena opción. En este país donde todo el mundo yo tiene trabajo. Que... Con tanto trabajo, realmente no irse de uno que no te gusta. No entiendo. No, pero boluda, comenzás tu propio emprendimiento. Es algo que no funciona. Puedes ser emprendedora. Obvio que puede ser que va a funcionar. Si vos querés, si te lo propones, lo vas a lograr. Sí, la gente se queja mucho. Es una cuestión de actitud. Sí, obvio que sí. Bueno, entonces vamos a escuchar una canción de la mano de Pablito. Bueno, les elegí Sandra Sá. No es muy conocida, pero es brasilera, también los vuelvo a traer brasilero. Y es así como medio cachinguera y medio... medio jodona. Sí, está interesante lo que hace. Y después, Monsieur Periné, pero no sé en qué momento. Pero bueno, lo dejamos en suspenso. Es un pecado.

nuestra amiga Lali, que nos trajo una columna sobre literatura y feminismo, ¿podemos decir? Sí, algo así. Sí, me parecía como importante en general diferenciar lo que sería la literatura escrita por mujeres y lo que es la literatura feminista, por cuestiones que me parecen importantes. Primero, que me parece que el feminismo es un momento histórico, ¿sí? No es un género, ¿sí? No es el terror, no es el suspenso, no es el realismo. Entonces, en pos de eso, empezar a plantear también varias diferenciaciones. Hay algo muy interesante. Yo la otra vez leía una entrevista que le hicieron a Samantha Schweblin, que es una de las escritoras más reconocidas que tiene Argentina hoy en día, que habla sobre que en realidad ella, cuando habla con los editores de las editoriales, plantea que el 70% de las lectoras son mujeres y que este 70% de las lectoras que son mujeres no fueron las que eligieron empezar a leer mujeres. Entonces, esto para mí abre como dos cuestiones bastante interesantes, que es plantear que no es que tenemos mejores escritoras ahora, que no es que las mujeres escriben más ahora, tal vez se sienten más habilitadas y hay más oportunidades, sino que en verdad lo que empezó a pasar fue que el feminismo empezó a ser un habilitador, digamos un posibilitador de que estas voces empiecen a ser leídas y escuchadas. Y también porque decir como que toda literatura escrita por mujeres es feminista es bastante como injusto y adjudicarnos algo que no nos corresponde, en tanto y en cuanto nosotras crecimos en un estado que es patriarcal y en un estado que nos enseña diferentes, no sé, ideologías o pensamientos o cuestiones que tienen que ver como cómo pensamos la vida, y que eso cuando se escribe es de esa manera, ¿no? Que el trabajo del feminismo tiene que ver con otra cosa. Entonces, en pos de eso, pensaba mucho en estos días cuando Virgi me invitó a hablar de esto, sobre Mary Wollstonecraft, que me cuesta mucho su nombre. Es la mamá de la que escribió Frankenstein, básicamente. Ella escribió muchos libros y estamos hablando de que ella escribió libros, no sé, en 1790, digo, en plena Revolución Inglesa, cuando toda la discusión del hombre estaba... La discusión de los libros, esta discusión en el lugar del hombre, y en el hombre del hombre, el hombre varón, no el hombre como general. Claro, se concebía al hombre como hombre. Entonces, como humanidad. Sí, como la humanidad, y a la vez relegando el lugar de la mujer. Y esta es una mujer que escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que básicamente también, digo, es un gran avance. En 1790 alguien que dice, bueno, yo hago la contra a todos estos pensadores, que ni siquiera pone en juego, ni siquiera en este libro ella habla sobre el poner en igualdad de derechos a la mujer en tanto y en cuanto jurídico, políticamente, que era la discusión que sí se tenía con los obreros en esa época, sino que era poner en debate la cuestión del destino de la mujer, ¿no? Y de ella, muchos años después, nace su hija, que es Mary Shelley, que es la que escribe Frankenstein, que es una mujer que tuvo 2 años más o menos donde el libro se tuvo que publicar de manera anónima. Porque Frankenstein, aunque uno ve películas y todo, es un libro sobre la oscuridad, sobre un monstruo y sobre la tristeza y sobre cosas oscuras. Entonces no era tanto el problema que se lo publiquen en cuestiones mucho de ella, mujer, sino que era tampoco lo que no se esperaba de una mujer. Y 2 años después, que es muy poco tiempo, logra su papá, que era un gran filósofo también, William Godwin, inglés, publicar su libro con el nombre de ella. Y ella tuvo varias cosas que le facilitaron esto, sino que también tuvo un marido que también era poeta, que era Percy Shelley, que nunca se adjudicó la obra de Frankenstein. Él siempre reconoció que era de Mary, por lo menos en los círculos cerrados. Entonces, acá hay algo que para mí es importante en estas dos mujeres. La literatura de Mary, su mamá, Mary mamá, digamos, es una literatura feminista porque pone en jaque una cuestión política sobre el género y los poderes de género. Y la de Mary, no, Frankenstein no es feminista en sí mismo, no habla de una cuestión de mujer en sí mismo. Lo que lo facilita no es el feminismo tampoco, tiene que ver con algo de lucha de ella, pero no facilita eso. Entonces, pensar, por ejemplo, en Samantha Schweblin, en Mariana Enríquez, Cabezón Cámara, que son grandes escritoras que tienen muchísimo reconocimiento y muchas traducciones. Perdón, compa, justo le estaba comentando a la compañera que tengo aquí al lado del cuento de Enríquez, El Aljibe, que es un gran, gran cuento. Sí. Sí, sí, sí. Pero todas estas mujeres no son mejores escritoras que Sara Gallardo, que es una escritora que falleció en el 88 y que fue una gran cronista y una gran cuentista, solo que fue callada por los considerados personas aptas en ese momento a decir que se podía leer y no, digamos, ¿no? Todas estas escritoras, podemos diferenciarlas en si escriben literatura feminista o no, pero sí la posibilidad de leerlas a ellas es el feminismo. Posibilita que Samantha Jolin hoy tenga, no sé, el reconocimiento que tiene, es porque empieza a posibilitarse que las mujeres tengan ese lugar de reconocimiento. Hay libros feministas, por supuesto. Existe ¿Por qué volvías cada verano?, que es de Belén López Peiró, que es una chica que tiene 26 años, y lo que ella hace es reconstruir a través de los discursos de la gente que la rodea el abuso que sufrió entre los 13 y los 16 años por parte de su tío comisario en la provincia de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto de qué año es? Este año. Esta chica tiene 26 años aparte. Digo, es un libro que no se puede creer. Pero no porque habla simplemente de un abuso, sino como ella toma diferentes discursos, los discursos de sus primas, las hijas de este tío, el discurso de las declaraciones judiciales, el discurso de sus papás, el discurso de sus vecinos, de la mamá de su novio de ese momento, y transforma un libro. Muy fuerte transformar una experiencia propia y triste, como es la experiencia del abuso, en una obra literaria, ¿no? Es increíble, pero también pone en juego para mí algo muy interesante, que es cómo la justicia toma la cuestión de lo que es un abuso y lo que es una violación, ¿no? Cómo se charla de eso, las confusiones que hay en torno a eso, cuando no hay, digamos, una penetración fálica, pero hay penetraciones con otras cosas, con otros objetos, no es considerado de la misma manera que si hubiese habido una... Y ella pone en jaque todas estas cuestiones, y pone también sus conversaciones con su primer abogado, digamos. Y todo eso está en este libro que se llama ¿Por qué volvías cada verano?, que para mí es muy interesante en pos de, por ejemplo, este es un libro feminista, sí, pero es un libro que hace 5 años con el movimiento no hubiese existido, digamos, existe ahora. O se puede hablar de este libro de esta manera ahora. De hecho, la otra vez me enteré, yo no lo sabía, yo este libro lo leí a principio de año y me enteré que Telma, una de las denunciantes de Dartes, había conocido a Belén López Peiró a través de Luciana Pecker y tuvieron una conversación respecto a cómo también lo interesante, y es otra manera de plantear, y me parece que por eso este libro tiene todas estas cosas muy interesantes, que es plantea el reconocerse como víctima para dejar de ser víctima, ¿no? Claro. Como que ser víctima tiene que ver con un hecho que transcurre, que eso no determina ni tu vida ni tu historia, sino que es algo que sucede, digamos. Cuando vos te roban, salvando las estancias, ¿no? Si te roban el celular, fuiste robada ese momento y después uno hace como todo un proceso. Y que para mí es interesante cómo ella lo plantea en pos de, bueno, esto es una parte de mi vida que yo hago esto y que todo lo demás no tiene que ver con eso que me sucedió. Porque lo que otra persona nos hace no puede determinar nuestra vida. Entonces, en esos términos, sí, claro, hay libros feministas, por supuesto. Hay libros que, digo, está Las aventuras de la China Iron, por ejemplo, de Cabezón Cámara, que no podría existir no podrías escribir sobre el Martín Fierro gay y la China, y la historia de la China Iron, que es la China de Martín Fierro, que es la que deja cuando él se va, en otros años, no sé, en los 90, por ahí. Entonces, entiendo que hay algo que para mí es muy importante y que es increíble, que es como pensar que en este momento histórico que es el feminismo, lo que se empieza a generar es posibilitar otras voces y que esas voces vayan ocupando espacios de mucha importancia, digamos. Mariana Enríquez escribe sobre terror, que es un género, primero, que desde dentro de los pensadores, digamos, de los intelectuales de la literatura, es un género menor. O sea, en la literatura ha ganado el realismo, digamos, es como la literatura de la gente bien, digamos. La que está bien. La que está bien, y la que está bien escrita, siempre es el realismo, y ella logra romper esa barrera, no solo como mujer, sino como género, digamos, ella escribe terror. El realismo también igual en su momento nació como un movimiento rupturista, digamos. Claro, claro, pero hoy por hoy es como el que ha ganado, digamos, lo reconocido es esta literatura, digamos, las novelas, no existen, o sea, muy pocas novelas. Y también un poco yo pensaba Shirley Jackson, que es una gran escritora de los 50 de terror, donde la gente en general no lo conoce, pero si vos conoces, si a vos te dicen El corazón del ator de Edgar Allan Poe o La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, los dos libros, esos dos cuentos, están basados en historias que escribió Shirley Jackson. Entonces, para que todas, de hecho ahora hay una serie en Netflix que se llama The Haunting of the Hill House, que es una de las novelas de terror por excelencia de Shirley Jackson. Y lo loco no es que Edgar saca o no se hace cargo de la inspiración de Shirley. Edgar Allan Poe habla muchísimo de Shirley Jackson en sus entrevistas o cuando le preguntan de escritores o sobre lo que escribe. Pero eso no trasciende, digamos. Hay un escritor que se hace cargo de eso que le gusta, pero hay alguien que decide que no se va a hablar de esa escritora, digamos, ¿no? Sí. Como que esa escritora va a estar en otros lados. Y de hecho, hoy, si hay una serie en Netflix y se pone basado en el libro de Shirley Jackson, tiene que ver también por este momento que posibilita y que abre estas puertas para que los reconocimientos no sean solo en el orden de lo masculino, digamos, del poder que ya conocemos. Sí, recordar también, digamos, que estos lugares de la hegemonía, como son las plataformas, la televisión, el lugar de los bestsellers, se habilitan, justamente por lo que decías vos, que hay un movimiento que está presionando, que haciendo pujas un montón de tiempo para que esto suceda y está empezando a tener otras lecturas y a compartir otras lecturas y es cada vez más grande y cada vez es más gente la que puede acceder a estas cosas. Entonces como que en un punto se empieza como a hacer presión y se empieza a llegar a esos lugares donde parecía imposible, donde era absolutamente marginal. Sí, era marginal para la mujer escribir realismo y escribir género, igual de los ambos ámbitos, digamos, el realismo estaba muy impuesto de la mirada del hombre, siempre está puesta sobre la mirada del hombre, entonces una mujer, si escribía una novela realista, igual era una novela para mujeres, o sea, siempre estaba como en términos de ponerlo en ese lugar. Entonces me parece que lo interesante de pensar que hay libros feministas, sí, y hay libros que son leídos gracias al feminismo, digamos, y a la amplitud de voces que nos propone el feminismo, es interesante en pos de eso, en dejar de catalogar las cosas en cuestión de género o en cuestión de... Y más en cuestión de lo que se cuenta. Esto está contando esto y no otra cosa. Y hay cosas que cuentan cuestiones que el feminismo necesita que se cuenten también, digamos. Y me parece importante como manera también de militancia y entender un poco esto, porque son un montón de mujeres que están teniendo espacios y que pensar que esas mujeres estuvieron que están teniendo este lugar es aceptar que hay un montón de otras mujeres que no lo pudieron tener, digamos. Virginia Woolf escribió Un cuarto propio cuando a ella lo que le piden es escribir sobre novelas y mujeres. Y ella dice, no puedo escribir sobre novelas y mujeres, porque las mujeres tienen todos estos problemas para poder sentarse a escribir una novela. Digamos, yo puedo escribir una novela, pero las mujeres en general no. Y lo que se charla es sobre los espacios y de la independencia económica, digamos. No, las mujeres no tenían espacios de soledad para poder escribir, no tenían momentos de soledad para poder escribir. Un caso de esta índole es muy interesante es Sylvia Plath, que ha sido una poeta también de los 50 estadounidense, que se casa con Ted Hatches. Ella tiene mucho reconocimiento, igual que Ted, digamos, el mismo reconocimiento que Ted. Ahora, cuando ellos se separan, ella escribe la mitad, pero básicamente porque ella se quedó con dos pibes. Entonces, ella teniendo el mismo reconocimiento y teniendo las mismas herramientas que Ted, al fin y al cabo, digamos, al final del día, tenía dos hijos y tenía que criarlos, digamos, ¿no? Como estas cosas de los hombres de pasar pensiones, pero los pibes hay que mandarlos al colegio. Entonces, como que hay muchas circunstancias que las mujeres que podían llegar a un lugar de reconocimiento, igual estaban metidas las familias, igual estaban metidas muchas cuestiones, no todas eran Simone de Beauvoir, digo, ¿no? Y quedaban englobadas en esta cuestión, digamos. De hecho, Sylvia Plath escribe uno de sus poemas más que me parecen increíbles, que son tres mujeres, que es como toda la parte oscura de la maternidad y toda la parte muy darks y muy tremenda de la maternidad. Y poco después, bueno, ella se suicida igual, digamos. Pero, claro, ella, bueno. Pero entendiendo que hay algo que... Dark, en serio. Dark. Era dark. No, dark. Todas con las que ha salido Ted Hatches son dark, de hecho. Ella se suicida, deja a los hijos arriba, les sirve el desayuno y ella mete la cabeza dentro del horno. Y él la deja a ella por otra mujer. Y esa mujer, no sé si 6 o 7 años después de Sylvia, se suicida también como Sylvia, pero con la hija de los dos. O sea, como que en realidad es como una cuestión bastante dark. Pero a mí me parece muy interesante en estos términos, digamos. Está Chimamanda Gotchi, que es una escritora nigeriana, y ella escribió libros, ¿Por qué todos deberíamos ser feministas? Escribió El problema del discurso único, que también, ¿no? Habla de cómo ella, mujer nigeriana, estudiando en Estados Unidos, y escribía cuentos o novelas sobre una Nigeria con taxis y agua potable, y los profesores le decían que no, que eso no, que tienen que escribir algo más africano. Y escribe cómo criar a una mujer a una hija feminista. También es otro de sus libros, pero también tiene La flor púrpura o tiene Medio sol amarillo, que son novelas que no son en sí mismas feministas o que no hablan de la temática feminista, aunque cuentan una historia, digamos. Y me parece que es interesante poder empezar a generar esa diferenciación también para poder darle al feminismo el lugar que tiene. Que no es un género, es una cuestión histórica y es un movimiento que está trayendo cambios y que en esos cambios vienen muchas voces nuevas y que están buenísimas también, digamos. Sí, también empezar a pensar en cómo los textos, no solamente los textos literarios, sino los textos artísticos, humanistas, cualquier tipo de texto es feminista, no hablando del feminismo, sino justamente eso, pensando, por ejemplo, a las personajes mujeres, a las disidencias, como parte de un mundo, sea solamente ese mundo narrativo, o no, y no como una particularidad, digamos, por ejemplo. Sí, claro, oponiendo quizás el punto de vista de una mujer y de las situaciones más bien cotidianas que yo vivo y que un hombre no las va a decir, ¿entendés? Porque hay un hombre que no va a decir, a mí me pasa que tengo que criar a los dos pibes, porque no lo va a decir porque en realidad lo está criando la mamá de los pibes y yo estoy haciendo otra cosa y estoy pudiendo escribir, digamos. Entonces, sí. Como quizás no propiamente hablando en un lenguaje feminista o con un discurso feminista, con una militancia clara, sino poniendo en cuestión situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana de uno, ¿no? Sí, hay una, no me acuerdo cómo se llama la regla esta de cómo saber si una película no es machista. Sí, sí, no me acuerdo. Tiene el nombre de alguien, ¿no? El nombre es muy difícil, es muy poco marketinero, la verdad. Sí. Pero son, es re simple, son tres reglas como que tiene que haber mujeres que protagonicen, que tiene que haber escenas donde dos mujeres hablen y que esa conversación no sea de hombres. Mm. Y la verdad es que no sucede, o sea, no sucede algo tan simple como que una mujer tenga una escena con otra mujer donde están hablando de algún conflicto que no tenga que ver con los hombres del relato. No sucede, y eso ya hace que algo no sea feminista, no que no estén en tetas enfrente de la catedral, sino que no tengan su lugar dentro de una historia. Sí, también pienso que los personajes en la literatura femeninos en general de los hombres, si pensamos en novelas que tienen que ver con relaciones, en general los personajes femeninos están escritos desde la locura y la intensidad o desde la lejanía, digamos, ¿no? Desde esa mujer que el hombre no accede, no como desde la complejidad. Sí, como en el concepto y la figura de la musa, de la musa, ¿no? O de la intensa que no te la puedes sacar de encima. Claro. Entonces digo, como en pos de eso es como un poco raro. Y digamos, los personajes femeninos escritos por mujeres tienen otra complejidad que tienen que ver con contar algo que... Digamos, como que el hombre está acostumbrado a contar el mundo de la mujer constantemente. En el momento en el que la mujer dice, bueno, esto lo cuento yo y lo cuento de esta manera, es un hecho feminista, por supuesto, pero no particularmente la historia que cuente tiene por qué ser de temática feminista. Y me parece que eso es lo interesante, digo. El último libro de Samantha Schweblin básicamente habla sobre la tecnología y las relaciones humanas. Entonces, bueno, es un libro feminista. No sé si el libro, lo que cuenta es feminista, pero que ella pueda tener este reconocimiento es gracias al feminismo. Es que se le puede habilitar que a la mujer se la lee igual que al hombre. Y que esta cantidad de mujeres que han tomado, digamos, como un acto de lucha, un espacio que estaba reconocido a los hombres, que es el espacio de la intelectualidad, porque escribir estaba asociado a la intelectualidad y hasta hoy está como asociado a lo creativo y a lo intelectual y a la creación, que siempre está como del lado del hombre, esas mujeres hayan sido las que posibilitan que haya otras que puedan hasta tener la libertad de escribir de cualquier cosa. Sí, claro, como para pensarlo más ampliamente, también, por ejemplo, no sé, los programas de televisión, cuando van a llamar a alguien que hable de economía, por ejemplo, por lo general piensan en llamar a economistas varones, no vemos economistas mujeres y hay muchas y muy buenas. Solamente las voy a llamar si quiero que hablen de economía y feminismo, digamos, sí. Porque si está eso ahí como explicitado, si no, sí, no la voy a llamar, y bueno, ni hablar que igual son economistas varones y neoliberales, digamos, eso es otra cuestión a pensar, pero... Y es algo que no tiene nada que ver tampoco con la capacidad que tenga la persona de estar ahí hablando, porque francamente he visto editoriales de economistas que dicen cada pelotudez en la televisión y como que realmente no se entiende bien por qué están ahí esas personas. Y no solo pasa eso en la televisión, pasa en los escenarios, como habíamos dicho que una de las músicas de forma parte de músicas argentinas, había dicho que, bueno, está bien. Paula Mafia. No. Que había dicho, cuando estaban discutiendo lo de la cuota femenina, que, bueno, está bien, no sé, siempre argumentan esto de que las mujeres, no hay bandas tan buenas de mujeres y no sé qué, y es como, bueno, chabón, pero yo vi la banda que estuvo a las 2 de la tarde en el festival. Y tampoco era muy buena. Y no son Pink Floyd, ¿entendés? Es como, o sea... también darle posibilidad a las mujeres de que puedan aparecer en la tele y decir una boludez y como, ah, bueno, que pongan a otra, ¿entendés? Pero no que sea una cuestión de género, de que, bueno, vos no estás habilitada solo porque sos mujer, solo porque tenés una vagina, o solo porque sos trans, o solo porque sos gay, porque, o sea, no solamente es algo que afecta, digamos, a las mujeres cis, sino también a todo lo que sí, escape a ser hombre, digamos. Sí, a ser hombre cis. Sí. Sí, por supuesto, y también es como interesante plantear que cuanto más se habiliten los espacios van a ser tomados, digamos. O sea, siempre va a haber gente que va a luchar por esos espacios, pero también va a haber gente que... Pero va a ser mucho más fácil si esos espacios empiezan a ceder. Hay espacios que son mucho más complejos y que la gente tiene mucho menos ganas de que haya más diversidad, ¿no? También es como el hombre enfrentándose que tiene un lugar porque tiene un genital, digamos, no porque tenga capacidad, digamos. Como que esa es otra batalla, digamos. O sea, los hombres hoy en la literatura, no todavía, pero casi compiten de igual con las mujeres. Por lo menos en lo que es literatura hispánica. Uh-huh. Bueno, entonces, estamos cerrando este segmento, así que ahora vamos a escuchar una canción que nos va a traer Pablo nuevamente. Bueno, les traigo a María Bethania, y todo lo que hablaron justo no me quería meter, ¿no? Porque estaba muy interesante, pero se me vino a la cabeza Victoria Ocampo. Silvina Ocampo, sí. Silvina Ocampo y Victoria Ocampo por lo que fue la revista Sur y lo que quedó ella en un segundo plano. En primer lugar por ser la esposa de Bioy, uh-huh. Y en segundo también por su hermana, y todo lo que publicaba casi siempre se iba y se comparaba despiadadamente, sí. Y era una escritora con un nivel completamente superlativo, digo, cómo lograr un campo en el que logra en Cielo de Claraboyas, por ejemplo, describiendo todo visto desde una claraboya, un asesinato, y es una locura, digo, se la ponía en duda en ese momento, en Revista Sur salía como a lo último las cosas de Silvina, y es como que ¿por qué pasó esto? Y es como, claramente, ¿por qué pasó? Bueno, es que Silvina las tenía todas en contra. Primero que era gorila. Primero. Sí, Victoria también, digamos. Las dos eran muy gorilas. Sí. Y después estaba casada con Bioy Casares, que no es algo que le pasó a Victoria. Victoria se casó, se separó, quedó soltera, hizo como una cuestión mucho... fue más gestora cultural Victoria, igual escribió mucho. Pero yo creo, sí, realmente Silvina es una de las mejores cuentistas argentinas que hemos tenido. Sí, realmente. Igual Pablo está en el equipo Victoria y vos estás en el equipo Silvina. No, yo las banco. Estamos presenciando acá. Yo las banco mucho a las dos. Sí, mucho yo a también, las dos. Sí. La realidad es que la peor que se la llevó ha sido Silvina, porque fue la hermana menor de Victoria y porque estuvo casada con Bioy Casares, digamos. Era muy difícil para ella poder salir del lugar de esposa de Bioy Casares. Y realmente uno lee un cuento de ella hoy y no se puede creer el nivel de esa mujer. Es increíble. Sí, siempre se la comparó como un conjunto, un complemento, que era algo que no es tan anacrónico si lo pensamos. No. No, bueno, y también esta cuestión que hablábamos, como habías comentado, lo de... se acabó. Ok, Pablo, no querés que digamos más nada, no decía nada. O sea, decidió que se acabó. Esto es lo que sucede cuando un hombre está en la operación. Eso iba a decir. Siempre hay alguien ahí decidiendo que las mujeres no hablan más. Pues esto es increíble. Pues sin querer. Cuando hablabas como de Silvia Plath, también pensaba en las cuestiones... como de mujeres que se suicidaron también a lo largo como de la historia del arte, de la literatura, de la música. Siempre hay... la versión oficial siempre es como, bueno, se suicidó por amor. Mm, sí. Eso es una constante. Y realmente no... Como analizando más a fondo, realmente... Primero que, bueno, nadie se suicida por amor. La gente se suicida porque es suicida. Es como hay una banalización ahí de la cuestión. Y segundo, también pensar eso, pensar que una mujer solamente puede tener al amor como el centro de su vida y esa pérdida del amor significa que ya se terminó su vida y es por eso. si bien son personas que tuvieron una carrera recontra fructífera, digamos. Sí, por lo general también es amor a un hombre también. No, sí, o sí, sea, por no, supuesto. No es que sí, van a ampliar el concepto, se suicidó por amor y algo sí, muy y amplio. Y también algo como... que me parece mucho peor es la cantidad de hombres que se han quedado con los trabajos de sus exmujeres. Ted Hatches, cuando Sylvia Plath fallece, rompe todos los diarios que Sylvia Plath escribió. Fallece, no, se suicida. Los diarios de Sylvia Plath muestran que Sylvia se iba a suicidar en cualquier momento. Iba a ser a los 19 o a los 30, no importa. Ella estaba un poco como siempre en ese límite. Pero cuando ella se suicida y Ted va a buscar a sus hijos y los manuscritos de Sylvia Plath, él rompe todos los diarios que ella escribió durante la separación con Ted Hatches. Y él solo entrega otros diarios que son de los 17 hasta que ella se suicida. Pero hay una parte importantísima de su trabajo que no existe porque él decidió que ese trabajo no exista. Y ni hablar que después la otra mujer se suicida, así que habría que ver. Sí, ahí. Pienso como en el mundo de la qué pintura hasta el día de hoy está Artemisia Gentilici, que es una gran pintora italiana que... su papá era pintor, pero ella era muy superior a su padre, que hasta el día de hoy están volviendo a estudiar las obras para sacarle el nombre del padre a obras que son de Artemisia. Entonces digo, como que en realidad no es solamente la construcción de la mujer enamorada, sino de la cantidad de hombres que se quedaron con los laburos de esas mujeres. Y que hasta el día de hoy hay que empezar un revisionismo otra vez para poder llegar a decidir qué trabajo es de quién y quién no. Camille Chloé es otra, por ejemplo. Digo, hay muchos, muchos nombres. Sí, y casos de mujeres que hoy están vivas, no sé. Se me ocurre, por ejemplo, Yoko Ono, que dijo un montón de veces que, por ejemplo, Imagine era de ella y lo pusieron el nombre de Lennon porque, bueno, porque él la convenció de que si lo sacaban a la luz con el nombre de ella, no iba. Ella dijo que él era muy macho para reconocer que, y mirá qué loco que lo dijo después de Lennon muerto, no se animó ni siquiera, no tuvo el lugar de decirlo cuando el chabón estaba vivo, ¿entendés? Como... sí. Bueno, vamos con... se extendió un poquito más. Bueno, vamos entonces con el disco Mel, con la canción Mel de María Bethania. Un disco, dale, metí un disco, ya fue. Con la canción Mel, que se me confundieron los términos. Bueno, Mel es la canción que da nombre al disco también homónimo, que sería la traducción en portugués de miel. Abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória. Pois se é noite de completa escuridão, provo do favo de teu mel, cavo a direta claridade do céu e agarro o sol com a mão. É meio-dia, é meia-noite, é toda hora. Lambe olhos, torce cabelos, feiticeira, vamos embora. É meio-dia, é meia-noite, faz um zoom na testa, na janela, na fresta da telha, pela escada, pela porta, pela estrada toda fora. Anima de vida o seio da floresta, amor empresta. A praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar. Ó, abelha, boca de mel, carmim, carnuda vermelha. Ó, abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, e de tua glória, e de tua glória, e de tua glória. Ó, abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória. Pois se é noite de completa escuridão, provo do favo de teu mel, cavo a direta claridade do céu e agarro o sol com a mão. É meio-dia, é meia-noite, é toda hora.

La voz no se requisa. Multiplicando las palabras, difundiendo las luchas. Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Último. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces en este segmentito, que hoy lo vamos a alargar un poco más, que le regalamos a los invitados, que es el del tema tabú. No tiene nada que ver con sexo, o sí, un poco, a veces, pero tiene que ver con una canción que escuchamos cuando estamos soles. ¿Por qué? Porque atentan con todo lo que construimos como personas sociales que somos en la cotidianidad, en el afuera y en lo que sea. Y te da una vergüencita asumir que vos escuchás esa canción. Porque el tema con la canción es que no solamente la escuchás, sino que cuando la escuchás te interpela. Es como que te hace sentir cosas. Ese es el tema tabú, digamos. Como que es algo que no podés esconder, pero de lo que a la vez no querés hablar o preferís evitar. No vas a ir a una fiesta o una reunión y poner el tema así, digamos. No. Igual yo que tengo amigos medio grasa, o sea, con algunos lo habilito. Entonces sentí que tal vez no podía ser tan tabú, pero en verdad con nadie que no fueran ellos habilitaría ese tema tampoco. Porque es que vos estás muy deconstruida. No tanto, no te vayas a creer. Cuando estás muy deconstruida, ya está. Están más deconstruidos mis amigues por ahí, que permiten que yo entre con esto así sin parar. Te dejan. Sí. O sea, solo en algunos ámbitos. De hecho, este tema ha sido mi tema tabú gracias a que otro amigo me lo dio. Me dijo, no, yo no puedo parar de escuchar. Amigo, sí, varón, todo con todo. Tipo, no, yo no puedo parar de escuchar este tema cuando estoy mal. Y lo empecé a escuchar y dije, ay, claro, es que es re para estos momentos. No, pero encima, no sé si viste el video. Yo tenía una amiga que le gustaba mucho. Sí, Shakira. Sí, el video de ella. Tenías una amiga. Tenía una amiga. Toda darks, toda así. El video es como ella, así, es muy dramático, es muy... muy del género drama total. Sí, de la catarsis. Sí. Pero bueno, igual hoy, por ser nuestro último programa, tomamos la decisión de traer nosotras también y el señor Pablo, que nos ha acompañado en la operación casi todos los programas, nuestros temas. Nuestros temas. Triste. Así que, larga cualquiera si querés y adivinamos de quién es. A ver... ¿Qué tarea que tengo que hacer? Bueno, yo voy a tirar este. Y bueno, el que lo recoge al guante, lo recoge. ¿Hay que hacerse cargo o hay que adivinar? Y el que no adivina, seguramente es el que no está participando. Para mí dejas como 5 segundos y si nadie adivina, el que se tiene que hacer cargo. Vamos con eso entonces, vamos con esa dinámica. Ay, el mío es terrible, ¿no? Persona muy indignada. Bueno, alguien tiene... Es Pablito. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado. Yo le dije... No. Ahora sí estamos habilitadas. Bueno, hubo un par de problemitas técnicos. Sí. Iba a decir que acá hay una persona que está muy indignada con que pongamos a Juan Gabriel de tema tabú. No, perdón, que me meta, pero tabú Juan Gabriel. Juan Gabriel, que le ha escrito canciones a todo México y a toda Latinoamérica, voz de, y letras de las canciones de todas las novelas. O sea, para mí es un genio, lo reivindico y nada de tabú. Lo escucho a Juan Gabriel y es grosso. Bueno, no, eso quería decir. La señorita temperamento, la tomamos prestada del programa anterior. Haciendo uso de su, de su. No, por favor, reivindiquémoslo porque es grosso. Totalmente. Bueno, yo, a mí me gusta mucho esta canción, pero no la tengo como un tema tabú. Entonces, no, yo tampoco. No. Pablo, ¿vos? Este tema a mí particularmente me agrada mucho. De hecho, me había olvidado que lo conocí hasta que lo empecé a escuchar. ¿Puedo decir una cosa más? Decí lo que quieras. Digo, uno de los que también, en México al menos, empezó con lo que es toda la estética y toda su femineidad al cantar, que también fue muy criticada en ese momento, y el chabón se la bancó hasta que se murió. Así que, aguante Juan Gabriel. Es decir que esto ha fracasado como tema tabú. Claro, no, ha fracasado totalmente. Yo ya lo había dicho, pero bueno, no se me ha escuchado. Y entonces esto es lo que sucede cuando no se escucha a una de las personas que forman parte del programa. Bueno, si quieren voy con otro. El tema tabú, para vamos a decirlo, el tema tabú era de Anita. Del cual estoy orgullosa igual. Es un tema tabú del cual estoy orgullosa, cosa que es rara, pero es así, me gusta mucho la verdad. Lo escucho, lo toco con la guitarra, tengo que decirlo. Y bueno, ¿vamos con otro? Bueno, vamos con esta canción. Entonces, cuando la escuchen, tendrá que recoger el guante quien sea responsable de haber elegido este tema. Vamos con ese tema. Tabú que han pasado por este ciclo radial. No hubo un tema tabú que la gente no cante y se ponga loca acá. Esto es increíble. Estamos como descubriendo algo ahí. Ahí hay algo que estamos descubriendo, una fibra sensible de la humanidad con esto de los temas tabú. Teníamos una hipótesis científica, hay que decirlo, que cuando trajimos este segmento. Sí, me parece un poco más ético que estar haciendo ciencia sin decir. Claro, sí. Explicitar. No. Contaba Virginia, ¿cuál era la hipótesis? La hipótesis era que toda la gente tiene un tema tabú. La verdad es que no había hipótesis. Que toda la gente tiene un tema tabú. No hay tal hipótesis. Es muy simple. Había una hipótesis. Es simple. Que la gente la tiene un tema tabú. No, para mí que los temas tabúes tejen una red entre las personas. Que si se descubre, se hace una gran revolución emocional que se pudre todo. O que nos cuesta hacernos cargo de lo que somos, en realidad. Si no, escondemos tanto estos temas. Esa es la clave. Bueno, cuando somos adolescentes... ¿Qué nos exige la sociedad que estamos escondiendo? ¿O qué nos autoexigimos? Vamos recorriendo un camino a formarnos como lo que somos, elegimos. Por ahí de repente vamos a una tienda de ropa y nos gusta una remera, pero no la compramos porque no va con nuestro estilo. Claro. Todas esas cosas como lo que van conformando... esto que deriva en que tengamos que escuchar músicas a escondidas. Y ¿música qué? ¿A escondidas? Música a escondidas. ¿Quieres presentarte oficialmente? Tenemos un invitado que ha llegado 5 minutos misterioso. Antes de que termine el programa. Y es menester presentarlo. ¡Preséntese! Emiliano, la otra vez. Emiliano López, el que estuvo la otra vez. Es habitante del barrio de Barracas, así que pensamos que... Una palabra autorizada para hablar del barrio. Del barrio. Sí. Bueno, vengo a hablar del barrio entonces. No, en representación del barrio. Mis amigas, acá a la derecha y a la izquierda, son las conozco hace mucho también. ¿Se presentaron ustedes también? Siempre, porque me dijeron al principio antes del programa que ustedes decían que una era Virginia... Sarasa y la otra era Sarasa, como que se cambiaban ahí los roles. Bueno, pero ahora estamos establecidas en el mundo de la radiofonía, así que no necesitamos presentarnos. ¿Quién estudia cine y quién estudia...? Ah, eso es un misterio, lo vamos a develar. Bueno, entonces, ¿de quién era este tema? ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Yo tengo un tema, pero ahora ¿cuál van a presentar? Bueno, yo no sé quién eligió este adefesio, pero bueno, sé que le gustaba mucho esta canción. Y yo te vi bailar un poco, Pablo, está tensa algunas fibras de la memoria que uno tenga, ¿no? pero bueno, hablando en serio... ¿Hay algo de la identificación ahí? Cristian Castro y Luis Miguel son dos grandes cantantes. Me confieso, Luis Miguelista de la primera hora, no como aquellos que vieron la serie. Y también he escuchado mucho... a Cristian Castro y lo reivindico sobre todo por el amor a su madre, a Cristian Castro. Sí, la serie. Emiliano está como perdón, un poco no tengo Netflix, no sé qué es Luis Miguel. vamos con el siguiente tema. Soy un anciano de 70 años. Tengo personajes también, si quieres. ¿Cuál es el tema? Pensando si hoy te voy a ver, pero es inútil negarlo, tú me estás atrapando otra vez. Eres un ángel maldito. Eres la dama más cruel, un arma de doble filo. Contigo solo puedo perder. Tú me estás atrapando otra vez. Y aunque alguien me advirtió, nunca dije que no. Bueno, ¿qué tenemos para decir sobre esto que acabamos de presenciar? Acabamos de presenciar la excepción a la hipótesis, ¿eh? Acá no hubo mucho... ¿Qué está pasando? ¿Será tan profunda la fibra que toca que no puede llegar? Yo quiero decir que he hablado con gente... Me voy a hacer cargo del tema tabú. Ahí está. Rápido se hizo cargo. ¿Saben por qué? Antes de cualquier cosa. Porque siento que fui la única que cumplió realmente la consigna. Porque acá hay mucho de la cuestión políticamente correcto que no están... Yo conozco personalmente a toda la gente que está acá. Sí. Y he tenido conversaciones en las que confesaban temas tabú que realmente eran un poco más inescuchables, la verdad. Pero no los han traído. Así que solamente voy a decir eso. Me hice cargo de mi tema tabú, que realmente es mi tema tabú y que lo escucho cuando estoy por menstruar. Ahí va. Dato. Datazo. Confesiones. Esa info es la que la gente quiere. Listo, ya está. Con esto llegamos, ¿sabes qué? Combinaba todo antes. Te despidas de Matrix con pico de rating. No, bueno, pero realmente yo siento, cuando escucho esta canción es como, me miro desde afuera y digo, no puede ser tan forra de estar escuchando esta canción, no, por favor. Porque es muy dolorosa. Que la culpa la tenés de ¿qué culpa la tenés vos del tema que hizo este? Pero no, para, yo creo que igual, sí, es como que está muy, es muy ambiguo el tema de Calamaro, como que no llega a ser como algo que está totalmente fuera de la figura de, ponele vos que sos una persona muy rockera, no está totalmente fuera del rock, pero a la vez está un poco ahí, entonces como que está en un abismo extraño que no llega a ser tabú y tampoco no... No sé si cumpliste con la consigna. Para mí, el día que un tema tabú, Virginia, acá nos quedamos todos callados. Sí, no. ¿Cómo sigue así? Pará, vos tenés ¿Te acordás? No, pero ¿te acordás cuando estábamos hablando de los temas tabú? Que estábamos en tu el casa. El día que nació la consigna. Que del tema Anita tabú. Puso un tema tabú, pero yo dije, sí, este tema está bueno. Era un bolero de no sé quién, de un chabón. Es que pero eso este me da es bronca. Culto. Es hoy en día un bolero de Armando Manzanero es de culto. Claro. O sea, sí. No te la jugaste, digamos. No, Manzanero. Ya me han dicho eso de acá. Ya se estuvo hablando de esto. Perales. Claro. Tenemos mucho. Palabras mayores. La gente no se la juega. Y yo me la jugué. Y todos me jugaron. No, no tanto, vamos boluda. No te jugaste vamos tanto. Vamos a jugárnosla ahora. Ahora vamos a ir con otro tema. Ahora, el sonidista. Que, perdón, sonidista. El sonidista. Me encanta que me haré en título. El DJ. Que le entramos así como una tromba. ¿Podemos poner un tema tabú? Vamos a poner el próximo tema tabú. Bueno, aquí suena entonces. Con el sonidista DJ de la noche, pero bueno, seguramente para alguien, algún metalero, sea un tema tabú. Ah, ah, sí. Ah, esa es buena. Alguien se quiera hacer cargo de este tema tabú. Buscar el contexto, busquemos el contexto. Tema tabú para un metalero. Después nos van a agarrar los metaleros. Para un gaucho. Una de esas personas que se la hace gaucho de este tema puede llegar a ser un tema tabú. Yo imagino un estereotipo como la telenovela Catriel llegando con el caballo en cuero y viendo este tema. Yo tengo un tema. De Café Tacuba. ¿Cuál? Ah, pero Café Tacuba no es. Ah, muy cool, Emiliano. No, pero se me acaba de caer cool. El tema acá. Una ficha. Que habla de esto de amor entre hombres. Bailando encima. Bailando encima. Bailando encima, digamos. Bueno, sin ir no muy conozco, lejos, pero... Café Tacuba tiene una canción del gran Leo Dan, que es Cómo te extraño, mi amor. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más? Gran canción. El baile y el salón, creo que se llama. ¿Para bailando encima o el baile y el salón? No, es no. Se llama bailando en el salón. El baile y el salón. El baile y el salón. Bueno, igual... ese es el tema que se me ocurrió. Otra vez, yo estoy cansada de la gente tibia, chiques. Por favor, alguien que me tire un tema tabú. Tema candente. No sé. A ver, tirate ese tema tabú, Pablo. Bueno, vamos entonces con el... Es el que va el... a ser el tema tabú de la noche. Claro, vamos con el que supuestamente era el original o... el pecado original, el no sé, vamos... Bueno, vamos entonces con el pecado original. Spoiler. No intentes disculparte, no juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes, no hables en plural. La retórica es tu arma más letal. Voy a pedirte que no vuelvas más. Siento que me duelas todavía aquí adentro. Y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así. No se puede vivir olvidando veneno. La esperanza que me da tu amor no me la dio más nadie, te juro, no miento. No se puede vivir contando veneno. No se puede dedicar el alma acumulando intentos. Pesa más la rabia que el cemento. Rabia. Bueno, es mío. Yo que les voy a hablar de feminismo y literatura es mío. Lo tomo y lo abrazo. Se han abrazado muchas canciones de Shakira a lo largo del... de, pensé en otras, pero dije, no, meses. Esta ya es muy de culto igual. Tipo, si te va... Esa ya no, es como está, sí, sí. No existe. Está demasiado establecida. Está muy establecida, sí. Sí. Además esto tiene este componente desgarrador que es muy particular de los temas tabú. Hay que hablar un poco de esa particularidad de los temas tabú. Si queremos, o sea, si realmente queremos acá generar conocimiento, tenemos que ponernos a pensar en eso. Claro, siempre hay qué garrón. Algo del pensar. Escuchar una canción cuando estás hecha mierda o hecho mierda, que se comparte y se oculta también, digamos. Sí. Como creo que hay algo tabú en el sufrir y sufrir por amor también, digámoslo, porque también las canciones son como muy de... Muy relacionado con este programa de los temas de las relaciones. Hablamos mucho sobre eso. Al final terminan hablando de las relaciones. Sí, al final viste que las minas siempre hablan. No, ¿por qué las minas? No, todos. Porque al final del día somos minas. Al final, a lo último. Un ratito antes de dormir. ¿Viste cómo son las minas? Pará, me estoy por dormir, pará que te cuento. Bueno, Shakira es una gran referente de nuestra generación también. Por más que hoy en día capaz que no compartamos mucho. Bueno, pero este tema viene después del Waka Waka, que es cuando la perdimos. Ella sí. Canta el Waka Waka y hace un cambio en su discografía y viene después, o sea, ya acá... Pero antes del Waka Waka, Waka igual hizo lo de las montañas. No, creo que no. Lo de... Aparte Waka Waka era hace medio Waka ahí. Hace Waka Waka, sí, ¿no? ¿La de Antoñito? Medio... ¿Cómo? Waka Waka era medio que... No. ¿Medio chorizo? creo que lo robó. Yo creo que a partir de ahí ella la perdimos. Sí, ya está, había como una esperanza. Se hizo muy masiva, ¿no? Se hizo muy... Había una esperanza de recuperarla. Se hizo como una mezcla entre Britney... Es que para mí de las montañas sana, no sé, era raro. Yo creo que va a volver a tocar sola su guitarra y qué sé yo, porque es muy joven, aparte se separó del... Y al final del día quizá... ¿Qué? ¿Se separó? ¿Se separó de Piqué? El dato. Polémica. ¿Se separó? ¿Cómo es? Primicia. ¿Vos estás contando que se separó de Piqué? ¿No era que se estaba separando de Piqué? No, ni idea. Ah, no sé, bueno. Estaban casados. Vos sos el que tiene el dato. Me dicen que no, rotundamente. No, el que tiene acá la data precisa de todo es Pablo igual. No. Por suerte no se han separado. Lo que sí, yo quiero recordar justo que la compañera en la columna de literatura hablaba de que muchos hombres se quieren abrogar la fama de las mujeres. Antonito le hizo un juicio a... Sí, por millones de dólares. Y lo perdió. Lo perdió. Andá a laburar, Antonito. Claro. La pala, claro. Devolvernos la plata, devolvernos la plata. No, aparte por algo, o sea, una locura, que ellos se separan, ella le dice, vos vas a dejar de ser de mi representante, y él le dice, bueno, pero según contrato, yo en esos años que te represento debería ganar 100 millones de dólares, dámelos, le dijo. Claro. ¿Los tenés por ahí? Los tengo a buscar. No, acá no. A ver. Bueno, le mandamos un beso a Antonito. Sí, que lo mira. ¿Quién será de la vida? ¿Habrá conseguido algún laburo, Antonito? Bueno, vamos con otro tema tabú. El último ya. El último. Esta noche. Vamos. Papá, persona que ha sabido interpretar perfectamente lo que es el concepto del tema tabú en otra oportunidad, trayendo el temazo de Alejandro Sanz, sí. Cuando nadie me ve. Ajá. En esta oportunidad... Está aquí. Resultamos defraudadas por la canción que trajiste, no cumple con... Pero es la que se me ocurrió en el momento, me pareció tabú. En el momento. Pero aparte, te cuento una pequeña historia, Virginia, perdón, discúlpame. Ese tema yo lo escuchaba cuando era facultad, o sea, Café Tacuba, yendo en el 133, una horita y cuarto, mansadero. Y siempre pensé que el chabón estaba hablándole a una mina. ¿Entendés? Hasta que me di cuenta que el chabón decía, no sé, entre nosotros dos, qué sé yo, una mirada, dice algo así, ¿entendés? Pero entonces es un tema tabú porque atenta a tu masculinidad. Exacto, Virginia, le diste en el clavo, le diste, tocaste la fibra íntima de todo hombre, todo ser, todo varón. Todo varón construido. Bien construido. Bien construido como varón. Y a lo largo de como decíamos, de este ciclo, ya siento que dije tres veces a lo largo, no sé por qué. Fue largo. Fueron tres meses muy largos. Sí, muy sufrido. Demasiada información. Sí. Fue el último trimestre. No. El hombre bule. Ahí recién me di cuenta. Ah, mirá, está hablando de un baño entre los chabones. Mirá. Bueno, en este último trimestre de un año muy complejo, tanto a nivel neoliberal, a nivel de contexto social, como a nivel astrológico, como nos han dicho muchas veces en este programa, etcétera. Y bueno, estamos súper agradecidas con toda la gente que pasó por el programa, con toda la gente que nos escuchó y que nos dio devolución y etcétera. Sin querer empecé a propiciar un momento solemne que no estoy dispuesta a sostener, así que Anita, te cedo la palabra. Yo estaba muy metida en eso, me pareció como decía, qué cierre de programa, ¿no? No. Todo no muy emocional, cuánta emoción, cuánta cosa de agradecimiento. No sé, ¿qué querías decir? No, que acá... Me pasa la palabra y me la quita, esto así, bueno, dale, vamos a seguir. La pelota te la saca. No tengo voz ni voto. No, bueno, pero viste que te lo hago por señita, ¿no? Que te estoy... Dale, decime. No, bueno, ¿cómo la pasaste, Lali? Ah, la pasé muy bien, gracias. Está, la invitada real, yo era un fantasma. Vos estás ahí tirando... Me dijiste que había como tres invitadas. Totalmente en una. Como tres invitadas. ¿Vos cómo la pasaste esta bien, vez? Pero Lali, ¿cómo la pasó? Yo ya lo acabo de decir. Que la pasé muy bien, que muchas gracias, fue muy divertido. Aportaste un montón al programa, la verdad. El año que viene te esperamos de vuelta. Bueno. En reiteradas ocasiones. Bueno, vamos viendo. Reiteradas, pero sí. Ya, no, porque el contrato que firmamos antes de entrar era, no sé si... bueno, no importa, después lo aclaramos. Tenés entonces, que leer antes de firmar cosas, Lali. Basta de firmar y firmar, ¿no? Y después el tema guita lo arreglamos también. Bueno, ahí va, podemos y vos, Emiliano, sé que llegaste al final. ¿Yo pero, tengo que igual, pagar? Sí, un poco. Pero el otro día la llevé a comer. Bueno, ¿en qué andas, Lali? Bueno, mañana estoy produciendo una varieté. Con precio matriz, sale 130 pesos la entrada en Animal Teatro, que es Castro 561. Va a haber música, que es tan bizarra que no puede ser tabú, porque ya de tan bizarra está legalizado, y unas escenas que son muy geniales, así que 20:30 mañana en Animal Teatro. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere decir algo, porque yo estoy... No está muy emocionada, ¿no? No puede hablar más, como que las lágrimas se le vienen a los ojos. Es un momento de... Fin de ciclo, fin del último programa. No, eso no me emociona, la verdad. Me emociona... Pero pregunto, digo. Ah, ¿no? ¿Y por qué estás emocionada? No estoy emocionada. ¿Qué ¿Qué bueno, son esas lágrimas que se pueden ver? Nosotras no solemos recordarlo, pero La Caterva, que es la radio donde estamos, está ubicada en el barrio de Barracas. Es una radio alternativa, popular, y es una radio barrial. Forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Que la verdad es un espacio increíble, la gente que... Y muy necesario, ¿no? Sí. En estos tiempos de mucha hegemonía macrista en los medios, ¿no? Que vuelven a concentrarse, básicamente. Sí. Es muy, muy importante sostener estos espacios, militarlos, llenarlos de contenido. Sí, sabemos también. Y de muy buen contenido. Sí, ¿eh? Ojo, ojo el piojo. Ojo con el contenido que ponemos. Sí, sabemos también que hay una persecución a los medios comunitarios. Como hay una persecución en todos los ámbitos, por supuesto, los medios que con la importancia que tienen para comunicar las cosas que no se comunican. Hay radios, no solamente de la Red Nacional de Medios, que a la que llegaron, contamos como en otros programas, en otras oportunidades, que ha llegado Gendarmería a pedirles que apaguen porque estaban interfiriendo en antenas, de por ejemplo, de telefónicas. Hubo también muchos despidos en muchos diferentes despidos. Medios que se planteaban como voces alternativas. Bueno, entonces nada, eso era como importante recordarle a la gente del barrio también que por supuesto las puertas de la radio están abiertas si quieren formar parte de la asamblea. Es los sábados a las 3 de la tarde, si quieren tener un programa, siempre, por supuesto, dentro de los límites, antifascista, feminista, tienen las puertas abiertas de la radio para que sigamos construyendo comunicación popular entre todos. Y muchas gracias por formar parte de esto, a quienes están en el piso, afuera del piso y escuchando. Buenas tardes, Erika. Soy una computadora. ¿Quieres que te cante una canción? Sí, quiero. Se llama... Sacudo.